Hola mundo. Hola trapisondos y trapisondas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3727, dignificando como siempre la música y eligiendo para ti un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Unas canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa que puedas imaginar, un montón de contenidos estupendos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado de volver a estar a vuestro lado y nos vamos directamente hasta Brasil para escuchar esta banda que se llama Gabriel Thomas Trio. El trío Gabriel Thomas Trio vienen desde Brasil y suenan espectaculares. En esta mezcla que hacen de surf garaje, de sonidos un poco ásperos, arenosos, pero playeros al mismo tiempo. Esto se titulaba Ruradélica y está incluido en su disco Baba Baba, que lo saca en España Snap Records y que suena muy pero que muy bien. Con ellos hemos abierto este programa 3727 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora vamos a hablaros de un concierto que tendrá lugar en España los días 24 y 25 de septiembre, o sea, ya mismo. Ellos se llaman Ida Mae y estarán actuando en el almacén de Little Bobby en Santander y en el Rock and Blues de Zaragoza, respectivamente, o sea, el 24 en Santander y el 25 en Zaragoza. Es un dúo británico formado por Chris Turpin y Stephanie Janward, que acaban de estrenar nuevo álbum, Chasing Lights, un LP producido por Ethan Jones, que anteriormente había trabajado con artistas como The Vaccines o Rufus Wainwright. Bueno, es sonido un poco americana, pero con aristas, ¿eh? Después de disolver su antigua banda, Kill It Kid, la pareja decidió arrancar este nuevo proyecto, centrando esas propuestas en las raíces americanas. Y bueno, pues han hecho conciertos interesantes y vienen a España a presentar este Chasing Lights, del que escuchamos esta bonita canción, Reaching, Ida Mae. Keep your promise, why'd you lie to me? Now I'm on the long road with a gun in my mouth, watching Go to Sports Live in a hungry house. Reach, reach, reaching. Yes, I am. Reach, reach, reaching. Out. We'll be right back. Interesante lo que hace Ida Mae, que estarán tocando los días 24 y 25 de septiembre en Santander, el 24 en Little Boy y el 25 en el Rock and Blues de Zaragoza. Vienen a presentar su disco Chasing Lights, del que hemos escuchado este Reaching, que es un cancionón. Ida Mae, el dúo compuesto, un dúo británico compuesto por Chris Turpin y Stephanie Jen Ward. Graban para 30 Tigers. Bueno, pues seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con los Indonesia Junk, de los que ya habíamos oído alguna canción de adelanto. Bueno, pues ahora tenemos otra canción, porque ellos van a sacar un álbum, un LP que se va a titular Spider Bites, el próximo día 27 de este mes de septiembre a través de Rumbar Records. Esta es una gente que ya sonaba aquí en multitud de ocasiones con singles, EPs y todas estas cosas que han ido sacando. Bueno, pues este álbum el 27 de septiembre estará disponible, y ya habíamos oído una bonita canción del disco, City Lights. Bueno, pues ahora la que lo abre, este Min Krisin, Indonesian Junk. Tremenda canción, con ese puntito macarruzo, power popero, un poco glam incluso, de esta banda que se llaman Indonesian Junk, una banda, ya digo, que hemos escuchado aquí en un montón de ocasiones, que vienen desde Milwaukee, Wisconsin, y que graban para el sello Rumba Records, uno de nuestros sellos favoritos. Son tres Daniel, Johnny y Mike, y suenan como si fuera la banda de la Legión. Tremendos estos muchachos, los Indonesian Jam, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas. Por ejemplo, Happy FM, una radio con un montón de emisoras repartidas por toda España, distintas frecuencias en cada localidad, pero una buena programación en la que está Plástico Elástico. En la Comunidad de Madrid estamos en varias emisoras municipales, estupendas todas ellas. Por ejemplo, estamos en Radio Soto, que coge toda la zona de Soto del Real. Estamos en Radio Villalba, que coge toda la zona de Collado Villalba. Y estamos en Onda Pedriza, que cubre toda la zona de Manzanares el Real. Las tres tienen una buena programación y en ellas tres está Plástico Elástico. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en la zona de San Adrián, en Navarra, a través de Rebote FM, que cubre toda la zona de San Adrián y alrededores. En Valencia estamos en la zona de Sot de Chera, gracias a Radio Vacío. Y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, un sitio estupendo también y con una radio buenísima, que es Radio Caravaca. Y ahí estamos cubriendo también toda la zona, rodeados de un montón de buenísimos programas. Aquí que tienes Plástico Elástico, y si oyes esas radios, oirás un montón de buena música y de buenos programas de radio. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora con los Reflectors. Los Reflectors son una banda también de Estados Unidos. Es un cuarteto que viene de Los Ángeles, de California. Hacen power pop con toquecillos de punk. Suenan de maravilla. Habíamos oído la cara A de su nuevo single, que se titula Teenage Hurts, la cara A. Bueno, pues la cara B, que es también muy buena y que se titula, ahora sí, Desert Crusader. Ellos son The Reflectors. We'll be right back. Impresionante esta canción de Los Reflectors, este cuarteto bastante joven que procede de Los Ángeles, de California, y que graba para el sello Time for Action Records, que suele sacar cosas más en la línea de mod y neomod y todas estas historias, aunque bueno, pues también tiende al power pop o al punk, como es en esta canción, que tiene ese sonido de undertones absoluto, mazo tremendo. Bueno, pues son dos canciones, la que ocupa este single, Teenage Heart en la cara A y Desert Crusader en la cara B. El cuarteto, con dos guitarras, y hacen voces los dos, James Carman y Nick Farciane, y un bajo y batería, Ryan Miranda, el bajista, y Johnny Reyes, que es el batería. Cuartetazo de mucho cuidado. Los Reflectors suenan aquí, de nuevo, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con los Were Wizards, otra gran banda que también hemos oído en multitud de ocasiones, en una de nuestras bandas favoritas, capitaneada por Jeff Shelton, que es un músico, guitarrista, compositor, cantante, y además toca prácticamente todo. Bueno, pues aquí le tienes junto al batería Nick Laquintano, que es su colega de toda la vida. Él hace todo y hace power pop. En este disco hay algunas canciones tiempo medio más lentas, muy bonitas, que ya iremos oyendo, pero hay canciones tremebundas, de power pop poderoso y musculoso. Desde San Francisco, los Were Wizards, con su disco The Lost Soundtrack y la canción Someplace. We'll be right back. Se formaron en el año 2003, los Well Wizard, Jeff Shelton siempre ha estado ahí al frente y de hecho se ha quedado prácticamente él solo con su colega, el batería, el señor Nick Laquintano, y bueno, pues hace canciones maravillosas como este Someplace, que ha incluido en su disco The Lost Soundtrack, un disco que le encargaron para una banda sonora en el 2014, que luego no salió adelante el proyecto, y entonces, bueno, pues las canciones que tenía ahí las ha aumentado, lo ha rematado con, bueno, pues con alguna que le faltaba, para tener un disco con 11 cortes y realmente fantástico, un muy buen disco con grandes canciones como esta, Someplace, del álbum The Lost Soundtrack de los Well Wizards, desde San Francisco. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene ahora son los Defecting Grey, otra banda también muy interesante, una banda en la que había gente que ha estado trabajando con los Gripwits, son de Nueva Jersey también, tienen ese toque garajero potente. Bueno, pues tienen un mini LP, acaban de sacar un mini LP titulado Run Silent, del que ya habíamos oído una canción. Bueno, pues ahora escuchamos otra tremenda melodía que se titula Air, A-Y-R. Ellos son Defecting Grey. But through the static calling you inside a brain, Houston, en Nueva Jersey, ahí estaban los Defecting Gray, una banda capitaneada por C.J. Grogan, ya digo, colaborador en muchas ocasiones con los Grippwits, y comparte pues esa contundencia, ese power pop con un punto también garajero muy rotundo. Este es su segundo trabajo discográfico, y habían sonado aquí en el primero y ahora están sonando con este nuevo EP, Rolling Silent. 6 canciones maravillosas de los Defecting Gray. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación es un hombre que se llama Jordan Jones, viene desde Los Ángeles, graba para el sello Beluga Records, su disco es homónimo, es su primer trabajo y es una pasada de puro power pop. Aquí está con este temazo, No Makeup, Jordan Jones. Dicho, es un tipo con todo el toque del power pop del mundo. Jordan Jones, desde Los Ángeles, para Beluga Records, ha hecho este discazo titulado igual que con su nombre, Jordan Jones, y hoy hemos escuchado la canción No Makeup. No Makeup suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada principalmente al rock. También estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla, ellos sí, y además le ponen buena música. Y también estamos en emisoras locales, en este caso asturianas, estupendas, como Radio Pra.nava o Radio El Séptimo Cuervo. En todas ellas está Plástico Elástico. Y ahora seguimos con una banda inglesa. Es el proyecto de un músico llamado James String, que después de haber pasado por los Pop Dogs y por Bill Eagles, bueno, pues ha decidido ponerse en marcha, ha llamado a un músico de los Beleaguers, el Mike Barraclough, que es el bajista y guitarrista, y juntos con algún músico más, pues han hecho un EP estupendo que lo ha sacado Cool Cat Music, o que lo va a sacar Cool Cat Music el próximo día 27 de este mes de septiembre. Se va a titular el disco como esta canción, Hipster and Aeroplanes. Ellos son, atención al nombre, It's Karma, It's Cool. Es Karma, está guay. While we spend your time on hipsters and airplanes, while waiting in the line and I fly alone. Time is a broken glass, precious to me. Crown jewels in a photo of royalty. While we start your plans on hipsters and planes. Fish is a brick, here's a stick, steal the wine, it's our medicine. It's high-fi, it's low-fi, it's nothing, it's no one at all. The fame is insane, what a pain to remain. Strangers in corduroys calling your name. Don't waste all your plans on hipsters and nerds. Everybody's got to be somewhere. Hipsters and airplanes, while waiting in the line, and I fly alone. Cancionón de esta banda británica llamada It's Karma, It's Cool. Una preciosa canción que está incluida dentro del disco del mismo título, que sale dentro de unos días, el 27 de este mes de septiembre, a través de Cool Cat Music. Atentos, sonarán más canciones aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Cool Sounds desde Australia. También saldrá esto el día 20 de este mes de septiembre. Es un álbum estupendo que se titula More to Joy. Ya habíamos escuchado una canción, bueno, pues aquí tienes otra. Diggy Dog se titula este tema que nos traen estos minimalistas llamados Cool Sounds desde Melbourne, Australia. Michael, will you understand? Muy bonita esta canción también, muy sencilla. Ellos se llaman Cool Sounds y vienen desde Melbourne, desde Australia. Tienen preparado este disquito, More to Enjoy, que se publicará a través de Meritorio Records el próximo 20 de este mes de septiembre y que ya está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y también os presentamos otro disco que se publicará próximamente, esta vez el 4 de octubre, y lo va a hacer a través del sello DBPM. Es una banda archiconocida, súper elogiada. Bueno, a mí me gustan bastante, pero no me parece que sean la repanocha. Durante mucho tiempo ha sido lo más de lo más para mucha gente, sobre todo del mundo indie, estas cosas. Hablamos de Wilco, que tiene preparado un álbum que se titula, o se va a titular, Ode to Joy, y que han adelantado un par de sencillos. Este es el más reciente, el nuevo, el que acaba de salir. Se titula Everyone Hides, y aquí tienes este cancionón de los Wilco. Telling yourself a story where the secrets twist like vines, and you know where the bodies are buried, but you can't remember where you buried the minds. Oh, no one denies, everyone hides. Oh, oh, everyone hides. 1,999. 998 996 932 931 38 37 36. Pues ahí estaban los señores de Wilco, con Jeff Tweedy al frente y con este disco que sale próximamente el día 4 de octubre, que se va a titular Out to Joy. Everyone Hides, la canción que acabamos de escuchar de Wilco. Y esto suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con los REM, que aunque ya no existen, resulta que tienen una canción nueva que han sacado para un disco benéfico, para una prueba benéfica y tal. Fue una canción que se grabó para en el 2001 para el álbum Rebuild, pero que se quedó fuera. Después se volvió a grabar en 2004. Y se suponía que iba a estar integrada dentro del álbum Around the Sound, pero de nuevo se quedó fuera. Y esa es una canción estupenda que, sin embargo, mira, aquí la tienes. Ha salido para una causa benéfica y es un cancionón. Fascinating, ellos son REM. Los REM de toda la vida. La segunda grabación de Fascinating, la que se realizó en Bahamas en 2004 y que ahora ha sido repescada como, bueno, aportación de los REM para la organización benéfica Mercy Corps, que está dedicada a las víctimas del huracán Dorian. Bueno, pues preciosa canción que hemos escuchado, este Fascinating de los REM, y con ella prácticamente punto final a esta edición 3227 de Plástico Elástico. Nos vamos a despedir recordándote que tienes que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada, con una banda que viene desde Montreal, desde Canadá, y que se llaman Corridor. Van a grabar tienen grabado un disco, van a publicar el disco Junior el día 18 de octubre a través de Sub Pop, y ya tenemos una canción de adelanto, y es una canción estupenda, Topograph. Con ella nos quedamos, con Corridor. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta el próximo día.